Pero niños, es necesario esta feria, es necesario informar sobre todos los productos que se dan en la alimentación complementaria escolar. De un tiempo a esta parte se viene dando productos artesanales, como ustedes han podido degustar en los días que se les ha dado el desayuno. Esto lo hacemos, niños, con la finalidad de que ustedes tengan una alimentación en base a todos los nutrientes que su organismo requiere de acuerdo a la edad y al grado de instrucción que ustedes tienen. Para todos los estudiantes tiene muchos complementos, las bebidas lácteas tienen otras vitaminas, otros minerales que una leche normal no tiene. Una leche que compramos en cualquier tienda no tiene la leche ni los yogures que se le da en la alimentación complementaria escolar. Todo esto lo hacemos pensando en la alimentación de todos ustedes, niños, en la alimentación para que ustedes puedan rendir lo máximo que se pueda en su estudio. Sabemos muy bien que a veces en nuestra casa no alcanza para tener un desayuno escolar, pero para eso está su gobierno autónomo municipal de Montero, que tiene una alimentación complementaria escolar gratuita para todas las unidades educativas, fiscales y las de convenio. Agradecerles a los profesores que han venido aquí, que han hecho un esfuerzo. Yo sé que el sol está caliente, no los voy a cansar, solo quiero una vez más decirles gracias por estar aquí presente y decirles que su gobierno autónomo municipal de Montero hará todos los esfuerzos posibles para que al año la alimentación complementaria escolar esté también equilibrada de acuerdo a los estándares que las normas exigen.